cambiando la imagen, la selección argentina dirigido por Sergio Hernández. El planteo fue bueno, la ejecución fue buena y no se pudo contra un rival que desde las calidades individuales y colectivas hoy podría estar o está un paso más arriba que la Argentina, pero de a poquito fue cambiando el equipo de Hernández, liderado por Campazzo, por Nicolás Laprovítola. Es raro ver que tus dos armas ofensivas sean tus dos bases. Se extraña mucho el juego con un escolta determinante goleador. ¿Por qué? Porque Nico Ricciotti está jugando altísimo nivel, muy buenos partidos, pero no es ese goleador determinante. Pelea rebote, se encara, tiene muy buena actitud en defensa, hace lo mismo Garino. Tal vez lo que le falta hoy a la Argentina es un hombre con... No, y le faltan grandes. Un grande. Sí, le faltan. Sí, va a tener... Decididamente Bortolín va a tener que cambiar. Si quiere ser ese proyecto de jugador o no, que estuvo en algún momento en alguna lista de draft de NBA. No solamente Bortolín, hay que meterle kilo a los muchachos, lo llevan fácilmente al canasto. Delia y Torre no hicieron un mal papel. No, es que no van a hacer un mal papel. Estamos hablando de un jugador para poder jugar un poco el básquetbol interior. Alguno va a tener que copiarle el tiro a Scola de 4 o 5 metros de frente al canasto, porque la realidad es que hoy la talla física va a seguir siendo inferior, habrá que meterle kilos y masa muscular, pero independientemente de eso, habrá también que aprender a jugar con un tiro de 4 o 5 metros como lo hace Luis Scola en la NBA para jugar entre medio de los más grandotes, sí, y poder salir a tomar un tiro de frente al canasto, que es un muy buen recurso para poder atacar. Después, está claro que los jugadores, vamos a extrañar mucho a aquellos jugadores desde Colorado Volkovich para acá, todos, o sea, el Colorado Volkovich, en defensa y en la parte de los rebotes, Luis Scola en todo lo que te entrega todo el tiempo, Fabricio Berto, mismo Gaby Fernández o Leo Gutiérrez, que son cuatro abiertos con tiro confiable. Entonces, hay toda una sensación. Igualmente el equipo hubiese sido otro con quizás Deco Mainoldi jugando de frente al canasto como cuatro bien abierto, sí, y agarre en la posición del 3 decididamente y no en la posición del 4. Entonces hubiese sido, yo no digo que con eso hubiésemos ganado, pero si vos tenés un 4, porque qué pasa, la defensa se te cierra mucho, vos no tenés tiro exterior, entonces depende de tus dos petizos, que son dos fenómenos, que son Campazzo y Laprovítola, pero con una defensa cerrada muchas veces tienden a perder pelota, no pueden jugar adentro. Si vos en algún momento determinado, sí, o chocan contra la misma defensa. Por eso, tenés un 4 abierto, como un 4 con tiro, como puede ser Gaby Deco, como puede ser Leo Mainoldi, en su momento Leo Gutiérrez, vos podés sacar a los grandes de la zona defensiva, no estar tan cómodo como estaba ayer el de 2-26 plantado debajo del canasto, y que vos para pasarlo tenés que ir con un tanque y dos granadas de mano. Entonces vos sacás a los grandes de la zona de la pintura y tenés más espacio para poder ir al canasto. Bueno, ahora Argentina está 29-26, tiene la pelota, estamos en el segundo cuarto, 4-10 para el final, ataca Ricciotti, va Ricciotti, hace un rulo arriba, el rebote para la gente de República Dominicana. Argentina debe ganar por más, por 14 o más. Y nosotros ya tenemos nuestro primer contacto, don Matías Gerardo Traversa. Estamos hablando con Sergio Guerrero. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, queríamos básicamente saber que ayer tuvieron una reunión ustedes, están en la asociación de clubes con algunos de los miembros de la mesa, digamos, más chica, y ya tratando de cerrar lo que fue la asamblea, y sé que tuvieron alguna comunicación con la asociación de jugadores. ¿Se llegaron a juntar en forma personal o fue vía telefónica? No, nos reunimos nosotros, como vos bien decís, la mesa ejecutiva, y bueno, analizamos, entre otras cosas, la situación en la que estábamos, referente principalmente como ha quedado ahora circunscrito todo el petitorio a consensuar básicamente el contrato único, y confeccionamos una respuesta sobre los puntos del último mail. Es decir, todos estos días hubo mucho mail, mucho cruce de mail. O sea, que fue por mail. Nosotros le comunicamos por mail, sí hubo unos mensajes para avisar que íbamos a mandar ese mail, y bueno, ahora entiendo también que hubo una comunicación de que de que iban a analizar la respuesta y creo que iban a llamar a una asamblea a los jugadores y bueno, en función de eso veremos cómo seguimos. Esperamos que habiendo llegado a un acuerdo. ¿Y vos qué crees? ¿Que se va a llevar a un acuerdo o tu sensación es que no? No, mi sensación es positiva, porque creo que en principio no hay que olvidar todo lo hecho antes, es decir, todos los temas que estaban dentro de las cuestiones, más allá del tema de las fichas, que eso ya se habló de que iba a quedar de esa manera, y bueno, no sé si se entendió, pero básicamente está aceptado de que es así, pero bueno, todos los puntos que tienen que ver con formato de competencia, plazos entre partidos, forma de juego, los 10 meses, etcétera, etcétera, las fiestas, todas esas cuestiones ya estaban planteadas en el formato inicial de la competencia, y quedamos en 4 o 5 ítems del tema del contrato único, que nosotros consideramos que la herramienta del contrato único va importante para el futuro de la liga, así como en su momento lo fue la creación del libre deuda. Nos parece que estamos frente a una situación similar en cuanto a los aspectos documentales y de ordenamiento en todo sentido, que le da más seguridad al jugador, le da más ordenamiento a los clubes, nos ordena administrativamente, fiscalmente y frente a un montón de cuestiones que hoy en muchos casos, como hay desorganización y precariedades que nos han mostrado en lo organizativo, en la competencia, también lo hay en lo administrativo, y creemos que el contrato único, por eso digo, va a ser una herramienta hacia futuro de la que se va a hablar de acá en más. Se hablan de las diferencias, lo hablábamos, de hecho el otro día estuvo Fabián Borro aquí el lunes pasado, entiendo que no habían tenido la reunión que tuvieron ayer, vos nos contás que hubo mucho cruce de mail, tal vez alguna llamada telefónica, porque el propio presidente nos contó aquí que iba a comunicarse con Stura en las próximas horas. Entiendo que tal vez es detallar muchos puntos, y menos de nosotros hoy en la radio, pero ¿cuáles son esas diferencias tan grandes que hay en el contrato único que no permitirían o que no permiten hoy ponerse de acuerdo como para establecer al contrato único como una herramienta que sea positiva, importante a futuro, como vos decís, Sergio, y que también los jugadores lo acepten de esta manera? ¿Dónde están las grandes diferencias que se plantean en las reuniones, en las charlas, en los mails que se han cruzado? Mira, algunas yo las veo como que son un tecnicismo. Es decir, por ejemplo, intentar incorporar cláusulas que no tienen que ver con la tipificación del contrato, más allá de que podemos discutir la tipificación del contrato, pero hoy la realidad nos indica que el contrato es una prestación de servicio. Entonces, incluir cláusulas que no condicen a un contrato de prestación de servicio es un error. Podemos conversarlo, podemos hablar infinidad de cuestiones, y por eso te digo, y podemos discutir la tipificación del contrato, pero sería un cambio revolucionario y sustancial de la cuestión. Hoy por hoy lo que tenemos en la modalidad de contratación y la liga en general, desde hace muchísimos años, la tipificación de su contrato es una prestación de servicio. Entonces tenemos que encuadrar las cláusulas de ese contrato bajo la normativa de una prestación de servicio. Bueno, por eso te digo, ahí hay una cuestión estrictamente técnica. Después hay cuestiones funcionales y humanas que están bien, que hemos dado el ok en lo que es el que estén incluidas cuestiones que tienen que ver con las lesiones fuera del plazo de realización del contrato, o diríamos más allá del plazo. En el caso concreto que se nos plantea, un jugador que se lesiona en la última fecha, y que hay casos en algunas situaciones en la historia que los clubes no han respondido de acuerdo a esa circunstancia. Bueno, eso lo contemplamos. El tema salarios caídos en esos aspectos creemos que sería un tema para analizar desde el punto de vista de seguros, porque sería tal vez injusto que lo pague una de las partes, reconociendo que tal vez el jugador debería tener un reconocimiento, pero sería un tema para zanjar la cuestión y decir, bueno, vamos concretamente a plantear un esquema de cómo ambas partes se cubren en esa situación. De la misma manera, en el caso cuando el jugador se lesiona en la primer fecha, que está 8 meses parado y no juega, y el club le tiene que seguir pagando el contrato. Es decir, en los dos casos hay un perjudicado, y tratamos de que no seamos las partes integrantes de esto, sino tratar de buscar una solución más integral. Para lo cual, estamos hablando técnicamente con compañías de seguro para que nos presten ese tipo de servicio, y para lo cual nos piden un esquema de contrato único, porque en base a eso es lo que nos pueden acercar el tipo de solución. Me parece que es un tema álgido ese que acaba de decir, porque, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mañana me agarre hepatitis, ¿no? Y no puedo arrancar la Liga Nacional y tengo que estar 60 días parado, a mi torneo me pago por los 60 días. O sea, el deportista peor todavía, porque yo ya con los primeros pasos que pueda dar o pueda salir de casa, ya puedo ir a trabajar, y el deportista todavía no podría jugar. Porque se tiene que poner en forma y todo eso. Entonces digo, me parece que no es un punto para dejarlo librado al azar, sino no, para... No, por eso te estoy diciendo que no. Por lo menos tendría que conseguir primero el seguro. Y de hecho, hoy sucede. Pero por eso, podrían dejarlo así hasta conseguir ese seguro y después charlarlo. ¿Por qué hacerlo al revés? Pero por eso, hoy sucede como vos lo estás planteando. Por eso, pero si se firma este contrato único ya no sucedería. Entonces yo digo... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Después habría que buscar el seguro. No. En el caso de decir, estamos hablando en el caso extremo de una situación extrema fuera del plazo. Dentro del plazo del contrato está dentro de las condiciones, hoy por hoy. Pero en ese caso, el perjudicado, o mejor dicho, no el perjudicado, el que asume ese riesgo es el club. ¿Está claro? Y hoy sí. Está cubierto. Y eso está cubierto. Y en los contratos de más de un año... Inclusive, corremos riesgos con los jugadores en selecciones, que no tenemos ningún tipo de cobertura. Es decir, que es un tema que excede la cuestión de competencia de la liga. Hoy los chicos que están con contrato de más de un año participando en este partido que están jugando en este momento, tienen una lesión que les impide jugar durante 5, 6 o 10 meses, y el que paga la rehabilitación y los salarios caídos de ese jugador son los clubes que aportaron a esos jugadores. Y los chicos que están en el Panamericano, ¿no tienen seguro por CAB? No. ¿Ninguno tiene seguro? Los que tienen contrato, no. Eso fue lo que nos manifestaron. Bueno, esas otras selecciones tenían seguro todos. Sí. Los que tienen contrato, no. En otras selecciones estuvieron seguro todos. Bueno, en esta selección te digo que no es así. Dejemos de lado el tema de selección. No, pero es un tema que tiene que ver con todo esto. Lo que queremos hacer es una solución integral a todos estos aspectos. En el caso cuando el jugador se lesiona en la primera fecha, que en ese caso el riesgo, hoy lo está asumiendo el club y lo va a seguir asumiendo, pero queremos buscar una solución a esa alternativa. El estado de jugador de selección, para tener también una solución, y el estado de jugador lesionado en el extremo de su relación contractual o finalizando su relación contractual, ¿cómo hace para recuperarse? La parte médica, clínica de la recuperación, obviamente que tiene que estar siempre incluida y siempre responsabilidad de los clubes. Claro, pero eso sería... El tema que estamos analizando específicamente son los salarios caídos, que a su vez, si uno hoy lo analiza en el vademécum, podemos decir, de modelos de contrato que hay en la Liga Nacional, te diría que un alto porcentaje de los jugadores no tienen esa cobertura. Y en el caso de aparecer hoy la figura de una prestadora de servicio, supóngase, me dijeron que charlaron con Sancon Seguros, por ejemplo. Sí. ¿Cómo quedaría el tema o cómo cubriría la póliza esta circunstancia excepcional que vos nos estás marcando? Está claro que decís que es excepcional, porque no hay casos habitualmente Y es excepcional porque estamos hablando de una lesión en el último partido, o en un proceso de selección, o en el arranque, en un amistoso, en una pretemporada. Lo entiendo, correcto. Digo, la palabra excepcional desde ese lugar, ¿sí? Sí, sí. Bueno, obviamente que se ha hablado con la compañía de seguro y están haciendo todo el estudio de la masa, de los riesgos y toda la cuestión técnica, que bueno, me excede básicamente a mí en el conocimiento, pero básicamente es que los clubes paguen un seguro dentro del esquema de seguros que hoy se tienen, que son seguros de vida obligatorio, de accidentes, etcétera, una cobertura específica extra por este tipo de situación que estamos hablando. Bueno, ese es uno de los temas. Sí, y con respecto, por ejemplo, al caso como le pasó a Bulfoni con a Formosa con Bulfoni, que jugó, sí. No llegó a jugar, se lesionó en la pretemporada y no llegó a jugar. Correcto, bueno, esta es otra situación. Es decir, hoy esa situación es absorbida por el club. Es decir, como en todos los casos, es una relación de negocio, si se quiere, donde se asumen riesgos. ¿Eso va a seguir igual? ¿Todo el año le van a tener que pagar? Sí, eso va a seguir igual. ¿Y todo el año le van a pagar el mismo contrato que tenían en el club a principio de temporada? Correcto. Y lo mismo en el caso, vamos al otro extremo, contrato de 2 años y se lesiona en la última fecha. Va a tener que seguir cobrando el sueldo. Todos esos riesgos hoy los tienen los clubes y los van a seguir teniendo. Tratamos de buscar una herramienta que nos cubra en esa contingencia. ¿Está claro? Sí, sí, está claro, está claro, está claro. ¿Y qué otro punto me decías? No, básicamente ese, después el tema plazo del contrato, había por ahí una discusión ahí, nosotros consideramos que el plazo del contrato es el plazo de la competencia, desde el inicio de la, desde obviamente la fecha que se pactó también, una anticipación en cuanto a la pretemporada, y la final, el último partido de la competencia. No el último partido de la Liga Nacional, el último partido de la competencia. El último partido de cada uno de los dos torneos. Estamos hablando de Liga Nacional y de TNA. Los jugadores de TNA tendrán su plazo al último partido de la competencia de TNA y los jugadores de Liga Pero Nacional. Se entiende, Sergio, a ver si lo entiendo bien. ¿El último partido vendría a ser el último partido que jueguen los que llegan a la final o el último partido que te toque intervenir a vos? No, con el último partido de la competencia. Bien. Pero pues, o sea, en este caso hubiese sido el sexto entre Comodoro y Quimsa. Correcto, ahí terminarían los contratos, vamos a suponer, el año que viene, en ese momento terminan todos los contratos de jugadores de A. Así el equipo haya quedado eliminado en mayo o en abril. Lógico, lógico. Sí. Está bien. Sí. Está bien. Sí. Y con respecto a la forma de rescisión de contrato por incumplimiento, digamos, un club que no paga. Y el jugador, ¿cómo tiene derecho a reclamar? ¿Puede pedir? Sí, por supuesto. Eso está exactamente igual que estuvo siempre y que está contemplado hoy en los contratos. Eso no hay ninguna diferencia. Hay una diferencia técnica en si el jugador tiene que mandar a decir me deben o no me deben, pero por eso es una cuestión estrictamente técnica, pero el club ya sabe que está debiendo dinero y que el jugador está en situación de poder pedir la rescisión de contrato. Las condiciones de rescisión están claras. Esto que nos está diciendo vos acá al aire a nosotros, estamos hablando con Sergio Guerrero, ¿todo eso va a quedar registrado por escrito, firmado? Eso va a quedar en el contrato. Es decir, lo que estamos hablando son el modelo de contrato único que se va a subir a la página web de la ADC y que todos los jugadores de las dos categorías y los clubes van a tener que firmar. O sea que el jugador tiene derecho, digamos, a reclamar por su parte, si no le pagan. Hemos tenido casos de el año pasado de jugadores o un entrenador que pedía el otorgamiento de su libre deuda, el club decía que le había pagado, él decía que no le habían pagado y no había contrato firmado. Y acá, ¿cómo está ese libre deuda? A eso vamos, a la cobertura de ese tipo de situaciones. Por eso digo que va a ser un hecho trascendental de que armase ese ordenamiento. ¿Y cómo está ese libre deuda y el pedido de la Asociación de Jugadores, en el caso de que también lo hayan hablado, lo hayan resuelto, de a partir de que termine la competencia, que se presenten los libre deudas a 30 días? Sí, correcto. Está claro, es así. Ah, o sea, se pusieron de acuerdo también en este punto, digo, esa vendría a ser la pregunta, perdón. Sí, sí, sí, es más, este año estaban fijadas, si lo que pasa es que eso hay una cuestión técnica ahí en cuanto a las fechas de asamblea, nosotros queremos hacer inclusive una reforma funcional de la Hola, hola. Sí, sí, estamos escuchándote. Una reforma funcional de la organización, porque las asambleas están en un momento tal vez inoportuno. Por ejemplo, ahora con el tema de venta de plazas sucedió que queda muy... Si no podés llamar a la asamblea en febrero o en marzo, porque tenés que tener cerrado el balance, que el balance cierra en junio. Son todas cuestiones técnicas estas. Entonces no podés fijar, y hay fechas que dice el estatuto, que es la asamblea la que fija fechas. Entonces no podés estar fijando fechas en el mes de febrero de cuándo van a cerrar las cuestiones. Pero si logramos en algún momento hacer esas reformas administrativas, va a ser todo mucho más ordenado, y los plazos tal vez, por ejemplo, para vender una plaza vamos a poder tener 3 meses de gestión y no 15 o 20 días. Y con el tema de la fijación de fechas, en el caso del TNA nos quedó la asamblea posterior a la fecha de cierre del TNA, pero no así la A. La A ya está contemplado en este proyecto que tenemos para aprobar, si nos ponemos de acuerdo, que los libradores se presentan a los 30 días o antes de los 30 días de finalización de la competencia. La verdad que no sé, yo te escucho hablar y parece como que estaría todo bien, como que tendría que estar todo bien. Yo por eso te dije al principio que era optimista. ¿Con el tema del juego de las estrellas? Con el tema del juego de las estrellas, más allá del juego de las estrellas, estamos pidiendo o planteando algo en el contrato que no tampoco lo vemos, a ver, no sé si me ayudan a razonarlo. Estamos diciendo, todas aquellas actividades que el jugador haga que no estén contempladas dentro de la relación contractual, tiene que pedir una autorización. Entre esas actividades puede estar el jugador de las estrellas, puede haber otras. Es decir, al jugador se lo contrata para jugar al básquet y para hacer una serie de cuestiones. Representaciones, para favor del club, acto de presencia, etcétera, etcétera. Las cosas que quiera hacer el jugador por fuera de eso, debe pedir una autorización. Nos parece una cuestión bastante lógica de relación contratante y contratado. ¿El jugador no representa al club en ese caso cuando participa del juego de las estrellas? Entiendo que no. Y sí, lo eligen por el club, por lo que está haciendo. El hincha de Quilmes se puso muy contento el año pasado cuando Baxley. ¿Quién? ¿Quién? No sé, digo que el hincha de Quilmes se puso muy contento cuando. No, los hinchas se pueden poner contentos, está claro. Sí, sí. Sí. Si está yo te decía, Sergio, si está redactado así simplemente como me lo decís vos y no hay ninguna otra palabra en el medio media... No hay ninguna otra palabra específica ni confusa, y es más, también puede ser parte de la, si se quiere, hasta de la negociación inicial del jugador con el club, gestionar su representante la autorización esa que te estoy planteando. No hay nada oscuro, no hay nada turbio, no hay nada con segunda intención, es simplemente ordenar una relación contractual de contratante y contratado. Vos, si querés hacer, vamos a dar el ejemplo que me diste vos de tu enfermedad con torneos y competencias, si querés, tenés que hacer un trabajo especial similar al que hacés para otro organismo, para otra cuestión, ¿no se te ocurriría pedirle permiso a torneos para hacerlo? No, yo pido permiso, sí. Y bueno, es exactamente eso lo que estamos diciendo. Yo pido permiso. Sentido común aplicado. Después por eso te digo que si no es nada más que esto. Es nada más que eso. Y pero entonces tendría que haber un arreglo. Y bueno, por eso te dije que soy optimista. Con el tema de los jugadores hasta 26 años. Régimen nacional de pases. Pero de aquellos que son formados en el club. De aquellos que son formados en el club. Los que haya alguna extralimitación en la cuestión, se analizará, pero la herramienta existe. Un jugador que llegó a los 24 años o a los 23 años como gran estrella de un equipo y a los 26 se le quiere pedir el resarcimiento. Pero no ese es el espíritu. El espíritu son los jugadores que ya han sido reclutados de chicos o de edades muy jóvenes, y los clubes han ayudado muchísimo en el desarrollo, conocimiento y puesta en valor, si se quiere, de ese jugador. Cuando lleguen a los 24 o 25 años, por ahí están en su momento de explosión y tuvieron un proceso formativo y de capacitación, si se quiere, para jugar al básquet en esos niveles, que fue parte del club. A ver, te pregunto por un caso puntual, pero para ejemplificarlo, desde el desconocimiento o para que nuestros oyentes puedan tal vez este punto que te preguntaba Fabián y que estamos charlando poder clarificarlo. Lo estamos charlando, sí, con Sergio Guerrero en Uno Contra Uno Radio. Baulet. Sí. Si hoy... Juan Pablo Baulet. Si hoy alguien tiene que reclamar derechos de formación, sí, a su nueva franquicia de NBA, ¿quién es? Bueno, ahí para es donde... eso, bueno, pero perdóname, es decir, las cosas que se hicieron con otro mecanismo o desconociendo esta herramienta que se tenía, o bueno, ya no la podemos discutir, tratamos, porque si vamos a, lógicamente que tendría que haber en eso, como hay un proyecto de ley, una cascada de derechos de formación. Hay una ley con media sanción del Senado de derecho de formación de 9 a 18 años y de 18 a 26, que plantea este esquema que vos estás diciendo de la cascada. Sí, porque hasta ahora era algo que, si vos no te regías por lo reglamentado, por las instituciones, es un acuerdo entre partes. Vos, dirigente, representante, con el club que compra, y se arreglaba de esa manera. Sí, sí. Por eso, está claro, es así. Y entonces hoy por hoy los derechos estarían en cabeza del último club que los tiene, y si la explosión se genera ahí, el único que recibiría sería ese. Pero vamos a otro caso, Escala en Comodoro, por ejemplo. Sí, sí. O Tallabé Galicia en Quilmes. Pero entonces no estamos hablando de derecho de formación, sino estamos hablando de un jugador que por ahí tiene 2 o 3 años en un club. Es distinto. Derecho a formación fue lo que hicieron ustedes con Cavaco, que lo tuvieron hasta los 26 años, que fue el caso más... No, pero la herramienta es la misma, y los artículos que se piensan en que están ahí para aplicar son los mismos. Pero no es lo mismo, porque en el caso de Baulet, por ejemplo, los derechos de formación de jugador son de Hindú, de Córdoba, no de Weber Bahía Basket. Está bien, pero yo hoy no te puedo dar especificaciones sobre el caso, porque no conozco cómo están firmados, qué acuerdos hay entre los clubes, eso lo desconozco. Lo que estoy diciendo es que si hoy un jugador, por ejemplo el caso de Tallabé Galicia en Quilmes o Escala en Comodoro Rivadavia, que hace 6-7 años que juegan, se lo reclutó desde joven y ahora se quiere decir, puede haber ofertas importantes de ese club, el club que lo tuvo durante todos estos años, participe en algo, en esa importante oferta que se le hace. No nos parece ni intentar cortarle las posibilidades de desarrollo al jugador, ni hacer absolutamente nada, sino decir, todo este trabajo que se hizo para que hoy se llegue a que este jugador vale lo que vale y cobre lo que cobre, también se reparte ese dinero entre la institución que ayudó a que se llegue a esto. A ver, no estoy en desacuerdo con el mecanismo, sí estoy en desacuerdo con la regla, no es la regla, que no es el espíritu de la regla del derecho de formación. El espíritu de la regla de derecho de formación tiene que ser, como te digo, me parece a mí, la cascada de derechos de formación como existen en otros deportes. Pero hoy en nuestro país no está regulado, no hay leyes del deporte que nos acompañen en esto. Como te digo, hay un proyecto con media sanción que habla de un 5% a toda la cadena que formó al jugador, desde el primer club hasta el último, y que entonces en ese gran contrato se distribuyen una cascada de derechos de formación a todos los clubes por los que ese chico pasó. Y bueno, entonces estaría bien, habría que utilizar esa. Eso está muy bien. Bueno, pero eso es un proyecto de ley. Claro, no está reglamentado. Ese es un proyecto de ley, que obviamente estamos tratando de impulsarlo y a través de los... De bueno, pero en definitiva, cuando se negocia entre partes, Sergio, de manera privada, si hay un club que reclama, al menos por ejemplos que tal vez... más difundidos o más conocidos que tienen que ver con el fútbol, en definitiva terminan recibiendo, no sé el porcentaje, en definitiva el porcentaje que arreglan los representantes y los clubes que intervienen en la negociación, pero correcto. La cascada hacia abajo siempre termina recibiendo dinero. Esto que está bueno discutirlo, pero bueno, y es un tema profundo, y también está el tema de los excesos, que lo escuchaba Montesano y nos parece lógico, el exceso en aquellos casos en donde a los chicos por ahí no se les aporta nada más que el ámbito, y sin embargo ese chico paga profesor aparte, cuota social, actividad, todas las cuestiones, y si después se le pide un gran pase porque el pibe solamente juega bien en el club. Por ahí ese tampoco es el espíritu de esto. Claro. Tratamos de decir, realmente de decir, el chico que se lo recluta, se le paga, se lo hospeda, se le da colegio, se le paga esto, se le paga aquello, llega a jugar muy bien, lo pusimos en la vidriera y se fue a otro lado. Te vuelvo al tema de la... Tratar de generar una diríamos, una herramienta de generación de recursos a los clubes que les interesen esos proyectos y que no estén desamparados que la buena de Dios. Bueno, yo en algunos puntos de este... A ver, en algunos no. En este punto yo coincido y lo hablamos particularmente hace poquito. Yo creo que los clubes deben, de alguna manera, asegurarse de algo, de algún beneficio por haber hecho... Seguro. Haber hecho un esfuerzo para... Y más en el deporte profesional hoy. Brindarle a chico eso. Hay que tener en cuenta de qué porcentaje estamos hablando, hay que tener en cuenta que se le puede hacer un contrato también por varios años al pibe, no yendo año por año, porque el pibe también puede quedar libre en un primer año. Eso también puede haber un acuerdo entre las partes, el club que tiene al pibe, el padre del pibe que tiene la patria potestad, y de común acuerdo pueden arreglar un porcentaje de una posible venta, que fue lo que pasó con Facundo Campazzo cuando se fue Peñarol. A Peñarol le quedaron 120.000 euros que puso el Real de Madrid, o cuando fue lo de Siorciar y Kamerich al básquetbol español jugando para Ferrocarril Oeste, que les quedó 150, o Gutiérrez, Pipa y Alejandro Loati yendo al básquetbol español, y aquel que quedó momento 40 de cada uno, mejor Nicola, Conocini, eso, Momotiu, ese momento de Sport. Ese momento de Sport hizo un dinero importante por cada uno de los jugadores. Esas son todas cosas que ya han pasado y que me parece que se pueden, pero hay que hacerlo muy prolijo, porque no es, por ejemplo, el tema de los porcentajes, el tema de la cascada, el tema de la edad, digo de la cascada para aquellos que tienen los derechos de formación, porque si no estamos matando realmente a la cantera. ¿Que cuál es la cantera? Precisamente lo que no se quiere es matar a la cantera. Hindú es cantera, y en los últimos años ha sacado mucho jugador Hindú de Córdoba. Incentivar a los clubes que por ahí están inclusive hasta en otras categorías, de que se dediquen a eso, básicamente. Si por ahí ese es su esquema y su visión de lo que es su participación dentro de la competencia. Chicos, yo estoy entrando a una reunión que me están esperando. ¿Te puedo hacer la última cortita? Pero, dale. Con el tema de las pólizas y las aseguradoras que decías recién, hoy estas aseguradoras prestan múltiples servicios. ART, prevencionales. Sí, ¿se contempla correcto. Esa posibilidad de expandir lo que no sea solamente un seguro por lesión y tener correcto. Otro tipo de servicios dentro de esta prestación? Sí, por supuesto. Ese es el esquema que se está hablando. Ese es el esquema que se está hablando. De una integralidad del enfoque. Seguro, ART o prepaga. Es decir, hay una serie de herramientas que muchas compañías están, como vos decís, dentro del mercado en las tres áreas. Y la última, tema de kinesiólogo, fisioterapeuta... Kinesiólogo obligatorio en los viajes, ya estaba zanjada la cuestión. ¿En las dos categorías? Obligatorio en la categoría A, que viaje, y un sistema de reciprocidad del local frente al visitante en los viajes del TNA, por lo menos este año. Pero sí se contempló una cuestión que ya se había hablado en nuestra Comisión de Infraestructura, obligatoriedad, por ejemplo, una locura lo que voy a decir, pero es así, porque había que ponerlo en el reglamento, de agua caliente en los vestuarios cuando terminan los partidos, porque no había. Pero eso ya lo había relevado nuestra Comisión de Infraestructura y ya estaba dentro del esquema bueno, de... Bueno, qué bueno que lo digas, porque cuando los periodistas decíamos esto, algún dirigente con nosotros se enojó y mucho. Bueno, eso ya... Qué bueno que lo digas, en serio te lo digo. Lo relevó nuestra Comisión de Infraestructura y ya estaba en el proyecto de reglamentación. Sergio Guerrero, un abrazo, gracias por la charla. Gracias, un abrazo, chicos. Hasta ahí luego. Está, Sergio Guerrero, tesorero de la Asociación de Clubes. ¿Sabés por qué es difícil?